Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélago. Temporada 1, episodio 5. Y esto es todo. Como veis, es un caso complejo. Son varios pisos y un local comercial. Ya no se trata solo del caso de Inés. Hay un fondo de inversión detrás. ¿Un fondo buitre? Eso. Muchas gracias, Alicia, para aclararnos el caso. Por favor, compañeros, necesitamos 4 personas para crear el grupo de apoyo. ¿Quién se anima? Lo ideal es que sea gente más veterana con gente nueva. ¡No! ¡No! Vale, apunto entonces a María, Juan, Fernando y Carmen, para los nuevos. Ahora, cuando termine la asamblea, os quedáis para crear el grupo de WhatsApp con las personas que os apoyarán. Y si nadie tiene nada más que decir, cerramos aquí la asamblea. Pero Javier, venga, no lo tienes. Que me estoy agobiando de estar aquí metida. Espérate, mujer. ¿No has oído que tenemos que hablar con el agente del grupo de apoyo? Creo que será rápido. ¡Qué gente! A ver, chicos, acercaos, por favor. Como acaban de decir en la asamblea, estas son las personas que van a estar en vuestro grupo de apoyo. Yo me tengo que ir. Os dejo con ellos y mañana hablamos. Adiós, Alicia. Muchas gracias. Adiós. Hasta mañana, Alicia. Hasta luego, Alicia. Bueno, como ya habréis oído en la asamblea, yo soy María. ¿Os parece bien si nos quedamos un ratito para darnos los teléfonos y hablar sobre vuestra situación? Vale, a mí me parece bien. Pues venga, coged una silla y os explicamos. Alicia resumió muy bien lo que nos pasa. Esos sinvergüenzas nos quieren echar de nuestras casas. Lo primero que debemos hacer es estar en contacto. Como ya se ha dicho en la asamblea, este grupo será el encargado de acompañaros y ayudaros en lo que necesitéis. Por eso, cualquier problema que tengáis, no dudéis en preguntarnos. Si queréis, anotad también nuestros teléfonos y nos metéis en el grupo de vecinos de WhatsApp. No tenemos ningún grupo de vecinos de WhatsApp. ¿No? Pues a partir de ahora eso tiene que cambiar. Lo más importante es que creéis una asamblea de vecinos fuerte y unida. Y eso pasa por estar todos conectados. Pues yo no tengo de eso. No se preocupe, don Emilio, que yo sí. Y le puedo ir informando de lo que vayamos hablando. Aquí os dejo un documento donde explicamos los pasos que hay que seguir. Hay que actuar en paralelo. Por un lado, intentar paralizar el desahucio y por otro, luchar por conseguir unas condiciones dignas en vuestro bloque. Ay, acabo de acordarme que durante la asamblea nos hemos comentado algo. Resulta que en la segunda planta del edificio hay 2 pisos y aún no hemos conseguido hablar con los propietarios. Apenas tenemos relación con ellos, desde hace tiempo que son pisos turísticos. Pues sería importante poder contactar con ellos. Si no, lo hará el fondo buitre y eso no nos interesa. Vale, voy a intentar de contactarlo. Lo más importante ahora es paralizar el desahucio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por un lado, intentaremos presentar un recurso en el juzgado y por otro, iremos a hablar con la propiedad. Yo misma puedo hablar con el grupo de acción para ver cuándo podríamos hacerle una visita. No tenemos mucho tiempo. ¿Con el grupo de acción? ¿Quiénes son? Es un grupo de trabajo que forma parte de la asamblea de estos desahucios. Es la gente que se encarga de organizar las acciones. ¿Cómo que acciones? Tranquila, ya lo iráis comprendiendo conforme vengáis a la asamblea. A mí todo lo que sea acción contra esa gentuza me parece muy bien. Ahora tenéis que ir haciendo los siguientes pasos. Juntad toda la información de las problemáticas concretas de cada piso. Escoger a una o dos personas como representantes o portavoces del bloque. Ese podría ser tú, Javier, que para eso eres el presidente. Silvia, no interrumpas. Yo también había pensado en Inés, que como ya lleva tiempo viniendo a la asamblea y las acciones, pero eso lo decidís vosotros en la reunión de vecinos. Otro paso importante es la denuncia pública de vuestra situación. Aquí en estos desahucios solemos hacer pancartas y las colgamos en los balcones del bloque para que el barrio lo sepa y se solidarice. ¿Que pongamos que nos quieren echar de nuestras casas? Claro, Rosario, para que la gente sepa qué quiere hacer con esa gentuza, tenemos que unir fuerza y concienciar a la gente de nuestro alrededor. Exacto. Y por otro lado, hacer una investigación lo más exhaustiva posible sobre la nueva propiedad, sobre el fondo buitre. Es información que luego utilizaremos para denunciarlos públicamente. Uy, pues yo tengo cosas que contar, ¿eh? Que estuve el otro día en su despacho. No, Emilio, estuviste en el del abogado que los defiende. Pues ahora ya tenéis mucho trabajo que realizar. En paralelo, Alicia ha dicho que iba a ir preparando el recurso. Así que si os parece, estamos en contacto por el grupo y ya nos vais contando los avances. ¿Y lo del grupo de acción? De eso me encargo yo. Hablaré con ellos y ya os digo. Muy bien, muchísimas gracias por todo. De verdad, mamá, no sé por qué te empeñas en conducir tú. Podría conducir yo sin problemas. Ya lo sé, Puri, pero qué pesada te pones. Que a mí me gusta conducir. Déjame que lo disfrute mientras pueda. Sí, claro, tú lo disfrutas, pero yo voy de los nervios, ya sabes. Tenía que haber ido a comprar con Ana. Cariño, no te preocupes, que no estoy tan mayor. Y me encanta poder ser útil y acompañarte. Tú relájate y mira por la ventana. Eso intento. Voy a poner la radio, a ver si me ayuda. Ay, no pilla nada este aparato. Vaya trasto que tienes, mamá. Qué pena me da todo lo que está pasando con el bar, Puri. Mira que hemos vivido cosas en el barrio y hemos trabajado de sol a sol, sin días de descanso. Pero hemos sido muy felices, sin vacaciones ni tiempo para nada. Toda nuestra vida es ese bar, con lo justo para el día a día. Y llevo días sin dormir, pensando que igual lo perdemos todo. Tanto sacrificio para nada. Mamá, no vamos a perder el bar, tú tranquila. Solo tenemos una opción, pelear, como todo el mundo. Tenemos que ir a una para salir hacia adelante. Nos lo han dicho muy claro en estos desahucios. Y Alicia insiste en ello. Ahora te creemos que estás todos en lo mismo. Yo no me voy a quedar sin el bar. No voy a dejar que me lo quiten. Vaya panorama que tiene todo el mundo en el edificio. Ay, qué pena más grande. Pues sí. Inés y Alejandra lo tienen muy complicado. Imagínate las que más. Rosario la pobre con la madre mala en Colombia, ni te cuento. Y Emilio, pues ya ves. Bien, no está nadie, mamá. Nadie se salva, ni Javier y Silvia. ¿Te acuerdas en el bar cuando eran las fiestas del barrio? Cuando era jovencita, que nos tirábamos 3 días sin parar sacando tortillas. Y las fiestas de disfraces que organizábamos para los críos del barrio. Y todos los primos, todo el barrio allí metido. ¡Ay, qué buenos recuerdos! ¡Qué bien lo pasábamos! Sí, la verdad es que sí, pero menuda trabajadera. Yo recuerdo que estaba estudiando y luego tenía que estar una semana durmiendo para recuperarme. Tenía sus cosas buenas, pero también era duro, mamá. Pues claro que sí. Había que trabajar mucho. Estábamos tu padre y yo, y los ratos que tú nos ayudabas cuando eras ya más grande. ¿Te acuerdas los arroces que hacía tu padre? ¡Ay, qué mano tenía para los arroces! Y nunca sobraba, ¿eh? Cada año intentaba hacer más y no había forma. Siempre era poco. ¿Y cómo le querían en el barrio? La gente venía a pedirle consejo a tu padre. Éramos como una gran familia, sabíamos las alegrías, las tristezas de todo el mundo. Y ahora, qué pena, no sabes ni quién entra ni quién sale, el barrio ya no es lo mismo, la gente ya casi ni se habla. Bueno, mamá, yo conozco a mucha gente todavía, es verdad que ha cambiado, pero sí conozco a la gente. De todas formas, los años pasan y el mundo cambia, aquí y en todas partes. Pero sabes que no es lo mismo, que igual te venían a traer unos dulces, como a pedirte dinero, como a contarte que tenían a la madre encamada. Ay, no sé, hija, éramos como una familia y eso ya no se tiene. ¡Gira, gira! ¿Dónde el semáforo? ¡Gira a la derecha! ¿Qué te pasa? Ay, hija, de verdad, tiene el mismo genio que tu padre. ¡Qué impaciencia! Casi te pasas, mamá. ¿Que no te has dado cuenta? Bueno, pues tampoco pasa nada. Entro por la otra calle y ya está. Pues yo últimamente cada vez me siento más sola. Me acuerdo mucho de lo felices que hemos sido en el bar con tu padre. A ti, África, no os veo. Tenéis vuestra vida y oye, que es normal. Mi amiga, cada una tiene sus cosas, todas con sus achaques, y yo cada vez me siento más sola. Pero mamá, tú puedes venir al bar cuando quieras y puedes venir a casa cuando te apetezca. No tengo ni que decírtelo. Ya lo sé, cariño, pero no es lo mismo. Yo siento que igual os molesto. Cada quien tiene ya su vida encauzada. El bar lo llevas tú a la perfección. África, pues ya está criada. Y yo no quiero molestar. Y me siento muchos días sola. En fin, yo ya te lo he dicho. Siempre vas a tener las puertas abiertas. Y a propósito, te veo mucho con don Emilio. Ay, pues hija, que él me conoce muy bien, que me quiere mucho. Nos llevamos de maravilla. También nos hacemos compañía. Y que somos muy, muy amigos. Vale, vale. A ver si a esta altura de la vida te me vas a echar un novio. Ay, anda, hija, venga ya. Ay, qué cosas dice. Anda, anda, anda. Mira, allí puedes aparcar. Tienes un sitio en la sombra. Rosario, ¿has metido las dos cajas de cerveza en el halcón? Con toda la gente que ha venido, vamos a tener que terminar el barril muy pronto y por eso te lo digo que las metas. Sí, hace un rato y tranquila, que yo creo que hay cerveza suficiente para todos. Sí, tienes razón. Voy a tratar de calmarme un poco. Vuelvo en un momento. Quiero ver qué tal va Inés y Alejandra con los tickets. ¿De verdad que era necesario hacer esto? ¿Un barril, una fiesta o bueno, como se llame a este tinglao? Y encima, ¿habéis visto la gente con las camisetas de estos desahucios? A ver, yo entiendo lo del dinero y tal, que hay que sacar fondos, pero ¿habéis pensado qué dirán los vecinos de nosotros? No te preocupes, mujer. Tú piensas que es por una buena causa y cuanto más gente lo sepa, mejor. Más ayuda podremos tener. Además, a los vecinos que están aquí los veo muy alegres y disfrutando. ¡Uy! ¡Otra cerveza, por favor! Mira, ¿quieres que te pida un vino blanco a ver si te ayuda a relajarte? Que toda la noche con Neti... Vale, sí, gracias. Pero que esté fresquito, gente, ¿eh? Estupenda. Hay a quien no le vendría mal dejar el vino y pasarse al Neti, ¿verdad, Emilio? No, que yo estoy fenomenal. Igual deberíamos comprarnos unas camisetas de esas, ¿no creéis? Son bastante monas, a mí me gustan. ¿Monas? Claro que sí, Pascuala, como tú quieras. Voy a preguntarles cuánto cuestan. ¿Qué tal vais, madre e hija, con los tickets? Estupendamente. Estamos vendiendo bastante. ¡Qué alegría! Aunque creo que la mitad son de don Emilio. Gracias por todo, Puri. Las tapas son una maravilla. No hay de qué. El mérito también es de tu hija. Lleva aquí toda la tarde cocinando y currando como la que más. Yo hacía mucho que no cocinaba. La verdad es que no confiaba nada en la tortilla que he preparado, pero al final está buena. Ya no nos queda nada. ¿Es que no queda nada? ¿De beber? No, ¿cómo se nota que vienes poco al bar? Aquí nunca se acaba la bebida. Las tortillas de patatas que ha hecho Alejandra. Pero si no me ha dado tiempo ni a probarlas. No te preocupes, otro día te vienes a casa y que Alejandra no haga otra, ¿verdad? Vale, pero no os acostumbréis. Aquí os dejo, que vuelva a la barra con Rosario. Tiene Alejandra con la tortilla. Ha sido sacarla y desaparecer. Y eso que llevaba una docena de huevos. Sí, yo he llegado justo a tiempo para probarla y estaba buenísima. Por cierto, Puri, ¿y África? No la he visto. Ni me la menciones. Después de la que se montó ayer aquí en el bar, no sé nada más de ella. Solamente un mensaje que me mandó anoche diciendo que se quedaba en casa del novio. Bueno, mujer, no te preocupes. Está en una edad muy difícil. ¿Difícil? Pero si lo único que tienes que hacer es sacar su estudio adelante y estar alguna hora suelta aquí en el bar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez la dichosa luz? Esto es un zumbivir. Madre mía, de verdad, ¿qué pasa? ¿Quieres que mire por si se han bajado los plomos del bar? Mira, pero estoy segura de que son los cortes de siempre. Vienen de la calle. ¿Tiene alguna linterna? Sí, entra en el mesén y pregúntale a Rosario. ¿Qué ha pasado? Lo de siempre, don Emilio. Los malditos cortes de luz. Nada, no es del bar. Qué fastidio. Hoy me he cruzado a Conchi y me ha dicho que el lunes tienen una reunión con el alcalde, los de servicios sociales y alguien de Endesa, que ya nos diría cómo va. ¿Otra reunión más? Yo ya no sé cuántas llevamos y total para nada. Sí, don Emilio tiene razón. Yo ya estoy cansada de reuniones. ¡Anda, tata! Menos mal que esto ha sido rápido. ¿Será peligroso esto con todos los aparatos del bar? Sí, claro. Ya se me ha estropeado un arcón y lo he reclamado a Endesa, en el ayuntamiento, pero nada de nada. Esta situación ya es insostenible. Igual podríamos hablarlo también con la gente de estos desahucios. Bueno, paso por paso que se nos acumulan los conflictos. Ayúdame, querida. Hacemos hueco aquí, en el centro de la sala. Mucho mejor, ahora tenemos espacio para meternos en faena. Genial. Os he traído pintura y rotuladores grandes, que los teníamos en estos desahucios de un caso que conseguimos parar el mes pasado. ¿Ya sabéis que queréis escribir las pancartas? Yo he traído este rollo grande de papel de embalaje. ¿Puedo pintar yo que también? ¡Claro! Pero espera que te corte un trozo. Es mucho papel para una niña tan pequeña como tú. No soy pequeña. Me voy a mi cuarto a pintar. Tiene el genio de la madre. Pero con las mujeres de mi familia hay que saber comportarse. Recuérdalo. Gracias por el papel, Javier. Para la pancarta que hay que poner en la ventana sería mejor usar algo más duro. Sábana o algo así. Tienes razón. Mejor hacerse la idea de que tú puedes ir para largo. El rollo de papel nos servirá para la acción que hay que hacer enfrente del banco el jueves. Yo tengo un par de sábanas que puedo sacrificar. Voy a por ellas. Respecto a qué escribí, bueno, seguro que vosotros de estos desahucios tenéis eslóganes preparados y sabéis mejor que nosotros qué poner en estos casos. Vosotros de estos desahucios no. Javier, ya somos nosotros de estos desahucios. Bueno, vosotros a nosotros me da igual. A mí me da cosa contar nuestra historia, que la conozca la calle al completo, que todos se enteren de todo. Ya lo sé, es normal, pero tenéis que entender que eso no es un problema solo vuestro, que es de todos. Hasta que no le toca a tu familia, pues no te das cuenta. Hay que contarlo y que todos se enteren. Esta casa no la hemos comprado, hemos entrado como hemos entrado. No tenemos derecho a un techo nosotros también. El techo es un derecho, eso mola. Quienes llevamos más tiempo en estos desahucios tenemos más experiencia y si queréis os puedo sugerir algunos eslóganes que siempre se usan. Pero que no os cortéis, vamos, que el problema es de todos, pero a los que quieren desahuciar ahora es a vosotros. ¿Qué tenéis que decir sobre esto? Pues que se jodan. Son nuestras casas y nos las quedamos, cueste lo que cueste. Este bloque no se vende, se defiende. ¿Y cómo se llama el fondo ese impronunciable? Whitestone. Es difícil recordarlo al comienzo, pero con toda la gente que han jodido, como no los paremos, se van a hacer más famosos que Mickey Mouse. Pues el fondo Whitestone, o como se llame, nos quiere echar, así de simple. Fuera, especuladores, la vivienda no es un lujo. ¿Qué os parece? Traje las sábanas. Muy bien, a cortarlas, vamos. ¿Escribes tú, Alejandra? Seguro que tu letra es mejor que la mía. ¿Qué escribo entonces? Seguro que encuentras las palabras acertadas. Lo que hemos dicho, ¿no? La vivienda no es un lujo. Y que el techo es un derecho. Y que el bloque no se vende, se defiende. Ya lo he pillado. Te abro las latas de pintura. Hay negro y rojo. Utilizamos las dos. Algo de color no le vendría mal a las pancartas. Es el mío. No, es el mío. Oh, me llaman desde Colombia. Pues contesta, mujer. ¿Quieres ir a otro cuarto para hablar más tranquilamente? ¿Hola? ¿Mercedes? ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¡Ay, no! ¿Y dónde la han llevado? ¿Quién está con ella? Espera, vuelve a llamarme apenas sepas algo, ¿ok? Llámame, por favor, yo te devuelvo la llamada, pero hazme saber de inmediato. Gracias. Besos, chao. ¿Todo bien, Rosario? Es mi mamá. Se ha sentido mal y la han internado en la UCI. Dicen que es grave. No puede ni respirar sola. ¡Ay, por Dios, tranquila! Ya verás que todo va a ir bien. Se ha enfermado hace un año y yo llevo 2 sin ir a verla. No he podido. Y ahora ya está en la UCI y yo aquí bloqueada, peleando por una casa que al final me quitarán. Y mientras, mi madre ya se habrá ido. No hables así, mujer. Tranquilízate. Un poco de agua, toma. Gracias. ¿Podéis seguir sin mí? Preferiría irme un rato a mi casa. Te acompañamos, vamos. Claro, mujer. Vaya historia. Pobre mujer, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Pues no muy bien. No quiero ni pensar si mi madre se enfermara. No pienses eso. Ya veo que tu madre está estupendamente. Me interesa saber más cómo estás tú. Ya te dije, podía estar mejor. Pero cállate, que podíamos ir no. Se han ido todas. Quiero más escuchar. Para mí es importante que sepas que yo, desde el otro día, bueno, me siento mejor, más feliz. ¿Quieres decir que estás mejor desde lo que pasó el otro día? Bueno, eres muy explícita, pero sí, me gusta, Alejandra. Tú tampoco me disgustas. Pero ha sido una cosa puntual. No te hagas películas, que estás casado. ¿Y eso qué significa? ¿No creerás que soy un hombre de esos, sin moral? Pues dímelo tú. Si estuve contigo es porque siento algo por ti. Desde que te vi, y con Silvia pues no va bien las cosas últimamente. Eso lo decís todo. Como si no lo supiera yo. Te dejó a él, ¿no? Eso no es asunto tuyo. ¿Tú qué te crees? ¿Que un polvo te permite preguntar lo que te dé la gana? Vale, vale. Perdona. Me he pasado, tienes razón. Ay, mi cabeza me ha pegado un salto y he abierto la boca sin pensar. Discúlpame. ¿Y ese beso que viene? Para que entiendas que voy en serio. Pobre Rosario, está hecha polvo. No debe ser fácil hasta estar lejos de la familia, la verdad. Bueno, ¿qué os parece? ¿Seguimos? ¡Otio beso! ¡Otio beso! ¡Otio beso! ¿Pero qué beso ni beso? ¿Y tú no estabas dibujando en tu cuarto? ¡Me voy! Ya veo. Bueno, vamos a seguir, que esto hay que terminarlo. ¿No crees, Javier? Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado. Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético, Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Penguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez,